placer tus necesidades. Te libraré de cualquier elección. Moldeo tu mente sin compasión. Quieras o no, las cartas son iguales. Elegirás entre todos.